Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de noticias de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, en su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo de esta radio comunal amiga que nos permite salir al aire cada semana para entregar a usted un resumen de las informaciones más relevantes de los últimos 7 días. En esta edición abordaremos diferentes temas municipales y locales que sin duda son de gran interés para toda la comunidad, como es el tema del agua en Locura, las viviendas sociales en el sector sur de la península, las becas para la educación superior, el reforzamiento de los sistemas de vigilancia y seguridad comunal, el calendario de vacunación en las comunidades rurales y muchas otras informaciones que traemos hoy para usted. Así que le invito a que revisemos los titulares de esta jornada. Delegada presidencial se reunió con vecinos de Locura para buscar una solución al problema del acceso al agua potable. Se acuerda nuevo llamado a licitación para sistema de vigilancia. Alcalde Mauricio Carrasco y dirigentes vecinales solicitaron recursos a ministro de Vivienda para concluir trabajos en condominios sociales. Plan de manejo para humedal de Mantagua contempla el cuidado del ecosistema por parte de vecinos y turistas. Se extiende plazo para postular a la beca municipal de educación superior. Docentes de arquitectura de la Universidad de Chile donan al municipio maqueta de la Bahía de Quintero. Departamento de Salud Municipal informa puntos y horarios de vacunación contra la influenza. Estas noticias y otras informaciones, música, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Delegada presidencial se reunió con vecinos de Locura para buscar una solución al problema del acceso al agua potable. El lunes 3 de abril, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto a vecinos de Locura, se reunieron con la delegada presidencial Sofía González para encontrar una solución al problema de acceso al agua potable. Este encuentro es parte de las gestiones que ha realizado la Municipalidad de Quintero a través del alcalde y el Consejo Municipal para que las autoridades regionales puedan intervenir en este conflicto que involucra a una empresa local distribuidora de agua potable en el sector. Al finalizar la reunión, conversamos con el jefe comunal y también con Jessica Araya, presidenta de la Junta de Vecinos El Bosque de Loncura. Sí, primero que todo quiero agradecer a la delegada presidencial el tiempo que se hizo. Sabemos que es una región compleja, pero ya pudimos venir con la Junta de Adelante, los nuevos dirigentes que tiene la Federación El Bosque, ¿cierto?, que representan. Fue una elección popular. Nos acompañó hoy día la presidenta de la Junta de Vecinos del Bosque, que es Jessica, los nuevos dirigentes y vecinos del sector. Estamos aquí en Valparaíso, en la delegación presidencial, dándole la preocupación a la delegada presidencial, valga la redundancia, de que nos pueda contactar con la DGA, que nos pueda contactar con la Seremi de Salud, que ya estuvo en Quintero preocupado de que podríamos tener una emergencia sanitaria por el tema del agua en todo el sector del bosque, y esperamos tener una solución y ojalá también tengamos la colaboración de los que hoy día administran el agua, nosotros como municipalidad, este alcalde Mauricio Carrasco, con el Consejo Municipal no tenemos ningún problema en seguir administrando el agua, ya se hizo la inversión, pero no podemos si no lo entrega voluntariamente quien hoy día administra el agua. Y de lo contrario, nos van a ayudar de la delegación presidencial, los seremis, la DGA y los abogados de la delegación presidencial junto con nuestros abogados para buscar una salida jurídica. Nosotros no podemos bajar los brazos ni perder la esperanza de que esto sí va a llegar a un buen puerto. Vamos a lograr que el agua quede administrándose por la municipalidad y con el tiempo la podamos administrar los vecinos como corresponde. Pero yo les digo a los vecinos, paciencia, tengamos la esperanza de que esto lo vamos a solucionar. Estamos en Valparaíso, estamos con gente demasiado importante, con la compañía del alcalde, que no nos ha dejado solos. Y esperamos que esto llegue a un buen final. Ya la próxima semana tal vez tenemos que venir de nuevo. Van a aparecer ratones de biblioteca buscando antecedentes. Si hay gente que tiene documentos antiguos de la Federación, por favor acercarse a nosotros para poder juntar documentación y poder traerla acá a los abogados. Pero se ve complicado. No vamos a bajar los brazos, no lo vamos a bajar. Se acuerda nuevo llamado a licitación para sistema de vigilancia. Un nuevo llamado a licitación se aprobó el miércoles en el Consejo Municipal Extraordinario número 25. Se trata esta vez del sistema de vigilancia para las dependencias municipales, las de educación y de salud. La propuesta para renovar a partir del 11 de mayo la contratación de 12 meses se estudió previamente en la Comisión de Régimen Interno que dirige el concejal Alejandro Sepúlveda, luego de que el administrador municipal Francisco Géndez explicara que este año se aplicaría un sistema de vigilancia mixto con guardias como tradicionalmente se hace, pero con un aumento de cámaras, ya que se realizó por parte del organismo técnico, que en este caso el Departamento de Seguridad Pública, un análisis de funcionamiento actual de la seguridad interna con la intención de mejorarla. Los fondos considerados para este servicio ascienden a 696 millones por el municipio y salud y 210 millones para educación, lo que incluye los establecimientos educacionales municipales. Tenemos declaraciones del concejal Alejandro Sepúlveda. Llamar a licitación lo que es servicio de vigilancia. Esto tiene un marco legal vigente, en este caso las instalaciones municipales, también las instalaciones también de salud y las instalaciones también de educación. Cómo proveer también guardias de seguridad y cámaras, que es sumamente importante para que la gente no confunda. Los guardias de que están en la calle, los agentes de seguridad, no son los guardias de seguridad. Existe una legislación vigente, los S10, esta comisión tuvo como propósito mezclar estas dos cosas para poder mejor ahorrar recursos, también tener cámaras de seguridad dentro del establecimiento con el propósito de cuidar, por ejemplo, los establecimientos educacionales donde están nuestros niños, nuestros hijos. Alcalde Mauricio Carrasco y dirigentes vecinales solicitaron recursos al ministro de Vivienda para concluir trabajos en condominios sociales. El miércoles 5 de abril, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, la senadora Isabel Allende, el diputado Nelson Venegas y la seremi Belén Paredes para gestionar una asignación directa de recursos que permitan concluir la construcción de viviendas sociales de los comités Francisco Coloane 1 y 2 e Isidora Goyenechea 1. El jefe comunal fue acompañado hasta el edificio del Congreso Nacional por las dirigentes de los comités de vivienda involucrados, que expusieron a las autoridades la necesidad de finalizar cuanto antes los trabajos de edificación que darán una solución habitacional a 420 familias de Quintero. Escuchemos las palabras del ministro Carlos Montes, Belén Paredes, seremi de Vivienda y Urbanismo, el alcalde Mauricio Carrasco, la senadora Isabel Allende, el diputado Nelson Venegas y Millicent Angulo, dirigenta del Comité Francisco Coloane II. Creo que fue una reunión después de harto intento de buscar una solución a un problema que lo había planteado con harta fuerza la senadora Isabel Allende. Y bueno, ya se encontró un camino y la Seremi quedó todo en manos de ella y están todas las condiciones para dar una solución y que por lo tanto podamos iniciar el camino de poner fin a estos proyectos que están bien avanzados y para que lleguen las familias a vivir. Esto es parte de una política nacional, un plan de emergencia habitacional, porque hay demasiadas familias viviendo mal y el presidente Boric lo que busca es que haya lo antes posible la mayor cantidad de soluciones posible. Y en eso estamos trabajando y creo que es muy importante, alcalde, lo que están haciendo ustedes para que esto tenga la fluidez y en los tiempos con estos últimos municipios clave para todo esto. Hoy día informamos a las dirigentes de estos importantes proyectos de la comuna de Quintero que hemos encontrado una solución al la continuidad del proyecto, que es lo que más preocupa, son proyectos que llevan importante avance. Para eso hemos establecido plazos y también procedimientos. Nosotros tenemos que generar distintos procedimientos administrativos para cursar esta solicitud que se ha hecho de recursos complementarios o incremento y que esperamos dentro de 2 semanas tener noticias de cómo nos va en este proceso. Nos hemos dispuesto el mes de abril para dar continuidad al proyecto y prontamente estar entregando las anheladas viviendas. Vamos a llegar a lo que nosotros todos queremos, que no haya una nueva licitación, sino que se pueda terminar este proyecto y vamos a estar muy atentos a los recursos que se entreguen, sean para este proyecto y no se vayan a otra inversión que ellos tengan. Es el compromiso que vamos a tomar también nosotros como municipalidad, de estar muy cerca que estos recursos sean invertidos para terminar rápidamente este proyecto. Reconocer a las dirigentes y que todos sus socios también valoren el trabajo que están hoy día acá, inclusive andando a la dirigente con su guaguita para poder participar de esto, y también agradecer al Consejo Municipal en pleno, que a través de ello también llegaron las dirigentes a la municipalidad, y porque también, independiente de las tendencias políticas de cada concejal de la Comuna de Quintero, siempre cuando hay un tema comunal se unen como cuerpo colegiado y nunca hemos tenido una votación en contra cuando en beneficio de los vecinos. Agradecerle también al alcalde, pero sobre todo a las dirigentes. Llevo como más de 5 años acompañándolo, ha sido un periodo difícil, esperanzas, a veces la sensación de que no se avanza, pero hoy día estamos ya a puertas y de verdad agradecer porque yo sé que existe esta disposición y este compromiso. La Seremi ha tenido la mejor voluntad, por supuesto, acompañados del municipio y sobre todo la responsabilidad de las dirigentes, que de alguna manera lucharon para que la gente no se saliera, para que no se fuera de los comités, para que siguiera con su ahorro a pesar de las dificultades. Estamos llegando casi al proceso final, me siento francamente muy emocionada de escucharlas en su lucha cotidiana que han tenido que vivir y de verdad ya estamos a punto de llegar. Quiero simplemente felicitar a los que se hicieron parte de este proyecto, partiendo por el alcalde también, porque los alcaldes siempre existe esa sintonía entre nosotros, o cumplen un rol fundamental la senadora Isabel Allende, que hace muchos años ya viene trabajando detrás de este proyecto, la Seremi, el ministro, pero reivindicar sobre todo a las y a los dirigentes. Las y los dirigentes son los que muchas veces pasan muy malos momentos, que a veces, por ejemplo, cuentan con la incomprensión cuando los procesos se alargan. Entonces tienen que estar sorteando muchas dificultades. Y ellos lo hacen simplemente porque ocupan el rol de dirigente. Así que creo que ella, y sobre todo porque básicamente siempre son mujeres las que dirigen los comités de vivienda, es una cuestión sumamente gratificante cuando este sueño se empieza a cumplir. Agradecida completamente de que todos los actores que en este momento están, senadores, diputados, alcaldes, nos escucharon, nos dieron la oportunidad, nos abrieron las puertas para que se gestionara todo y que pudiéramos conseguir lo que hoy en día podemos decir que por fin se logró. Solamente decir que estoy muy agradecida de que el ministro nos haya recibido, de la senadora, del diputado y obviamente del alcalde, porque siempre nos acompañó desde el día 1 y en especial también el departamento de vivienda. O sea, los chiquillos realmente son los que nos enseñaron a trabajar en todo esto y poder conseguir lo que hoy día conseguimos realmente es gracias a que fuimos ayudados por ellos. Plan de manejo para el humedal de Mantagua contempla el cuidado del ecosistema por parte de vecinos y turistas. Los vecinos y turistas que visitan el humedal de Mantagua están considerados como actores relevantes en el cuidado de este importante ecosistema de la zona. Así lo dio a conocer Cintia Mosove, coordinadora del proyecto GUESS, humedales costeros en la región en un taller realizado el pasado jueves. El humedal de Mantagua está siendo estudiado por GIEF desde el año 2020, con la intención de valorar su importancia para la vida silvestre y resguardarlo de las amenazas a las que se ve expuesto. Hay que recordar que el pasado 2 de febrero fue reconocido como el humedal urbano número 100 de nuestro país, lo que facilita esta protección. Plan que consta de varias etapas, entre ellas dar a conocer a la comunidad, vecinos y turistas los cuidados que debe tener para proteger el sector con el fin de disminuir sus amenazas, en los que se encuentran no intervenir la flora, no contaminar con desechos, respetar los ciclos de crecimiento de las especies que lo conforman, ordenar la cantidad de visitantes, evitar ruidos externos, no ingresar con mascotas u otros animales domésticos, entre otras acciones que alteran al medio ambiente. Escuchemos a la especialista Cintia Misove. La actividad de hoy se trató de un taller de validación por parte de la Mesa Técnica de Humedales de la Comuna de Quintero, conformada por los distintos departamentos y oficinas de la municipalidad, en donde nosotros como proyecto GIF, Humedales Costeros, hicimos una presentación de todo el plan de gestión integral del humedal de Mantagua y sus subcuencas aportantes, que considera las distintas amenazas que afectan o impactan a los objetos de conservación biológicos y culturales del humedal. En nuestra sección musical de hoy, y con motivo de la Semana Santa, hoy queremos presentar un tema que es clásico para estos días, y también un cantante, como es Camilo VI, que hoy día nos presenta el tema Getsemaní, que es parte de una ópera rock ampliamente difundida en todo el mundo. Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora que más yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30, y qué más puede un hombre hacer. Sí. Todo lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si he de morir. Dime si es por querer ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios.

Ya estamos de regreso, amigas y amigos, luego de esta pausa musical, y los invito a seguir revisando las noticias de esta semana. Atención estudiantes, la Oficina Municipal de Becas extendió el plazo para postular a la Beca de Educación Superior 2023 para el retiro de formularios hasta el próximo miércoles 12 de abril. Para optar a este beneficio, deben acercarse a la Oficina de Becas, ubicada en calle Enrique Meis, 626, esquina Luis Orione, y solicitar el formulario de postulación. Escuchemos a Patricia Lillo Castro, encargada de la Oficina de Becas del municipio. El pasado 13 de marzo se dio inicio a la convocatoria 2023 de la Beca Municipal de Estudios de Educación Superior. Y hoy puntualmente queremos informar a todos los vecinos y en especial a los estudiantes de Educación Superior que se extendió el plazo para postular, renovar y apelar a la beca municipal hasta el miércoles 12 de abril. Esto significa que se extendió el plazo para el retiro de formulario, documento indispensable para hacer este trámite municipal. Importante también señalar que la recepción de los antecedentes será hasta el próximo viernes 14 de abril. Así que quedan todos invitados a que puedan postular, renovar o apelar a este beneficio municipal que esta gestión ha dispuesto para todos los estudiantes en apoyo al desarrollo estudiantil. La Oficina Municipal de Becas, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, está ubicada en Enrique Mey, 626, esquina Luis Orione, a una cuadra del colegio, así que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Y en relación a los requisitos por cada una de las categorías, en relación a los postulantes, hay dos requisitos que son fundamentales, ser residentes de la comuna a partir del registro social de hogares y haber egresado de un establecimiento educacional, sea municipal o particular subvencionado, de la comuna o comuna aledaña el año anterior, es decir, el año 2022, y algunos casos con causa justificada año 2021. Dependiendo de si es un establecimiento municipal o particular subvencionado, hay un requisito de NEM. Aquellos estudiantes que salieron del Liceo Politécnico, el NEM solicitado es de 5.0, y de aquellos estudiantes que salieron de las otras comunas o de la comuna, 5.5. Los renovantes tienen un requisito académico, que deben haber aprobado el 75% de los ramos del semestre anterior, además de haber obtenido un promedio de notas igual o superior al 4.0. Y los apelantes son aquellos estudiantes que en algún momento fueron beneficiarios con la beca y por diferentes motivos personales y académicos debieron colocar suspensión a sus estudios y obviamente en este año vuelven a estudiar y obviamente activan este aporte que la municipalidad tiene a disposición de ellos. Docentes de arquitectura de la Universidad de Chile donan al municipio maqueta de la Bahía de Quintero. Una maqueta topográfica y batimétrica de la Bahía de Quintero recibió el pasado jueves la Oficina de Urbanismo de la Municipalidad de Quintero, que dirige el arquitecto Rodrigo Friz, como una donación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile a través de los académicos Alberto Texido y Gonzalo Undurraga. La donación es la muestra de un trabajo realizado por el taller de Ciudad Puerto de esta facultad, que muestra diferentes aspectos de la Bahía de Quintero y que puede ser el inicio de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, porque hay intereses comunales que buscan un desarrollo armónico en donde no se vulneren los espacios medioambientales y en el que coincide en realizar proyectos interesantes en espacios públicos, en recuperar áreas de desuso y potenciar algunas virtudes que tiene el borde costero quinterano, dijo Rodrigo Friz. Por su parte, Alberto Texido, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que dirige el taller de Ciudad Puerto, señaló que hace ya 10 años investiga sobre la infraestructura portuaria y la compatibilización de las zonas urbanas y medioambientales de nuestro país, y que el año pasado se propusieron estudiar el sistema portuario en Quintero y Pochuncaví. Escuchemos al académico Alberto Texido. Nos pusimos a explorar, en base primero al análisis de casos internacionales, al análisis propio de la comuna, con cerca de 25 estudiantes y un equipo docente ampliado, donde participaron profesores de la facultad, equipos de la Universidad de Valparaíso y también arquitectos vinculados a la temática, con este análisis de lo que ocurría en la Bahía de Quintero, entendiendo que es un sector bicomunal y donde hay una problemática de múltiples industrias que están hace muchos años desarrollando sus actividades y que han entrado en un conflicto con el contexto urbano y ambiental. En esa lógica hicimos un estudio de un semestre donde se confeccionó la maqueta y el modelo que ustedes ven aquí, topobatimétrico, que muestra cómo es la situación actual de la bahía en lógicas de que podamos entender bien cuáles son esos espacios donde hay roce, conflicto y potencial solución, además de obviamente resolver una problemática productiva de la ciudad de Quintero, que nos parecía interesante la recuperación de la condición balnearia y donde la actividad turística puede ser un potencial de desarrollo complementario a lo que ya ocurre en la región. En nuestra sección de avisos comunitarios del día de hoy, les queremos compartir las siguientes informaciones a usted. El Departamento de Salud Municipal informa puntos y horarios de vacunación contra la influenza. Este está dirigido a los siguientes grupos prioritarios: niños desde los 6 meses hasta quinto año básico, personas mayores de 65 años, embarazadas en cualquier etapa del embarazo, enfermos crónicos desde los 11 y hasta los 64 años. Otras prioridades según situaciones especiales, como contactos y cuidadores de personas postradas, por ejemplo. Los puntos y horarios de vacunación son los siguientes: Salón Francisco Coloane, lunes a jueves de 9 de la mañana a 16 horas y los días viernes de 9 de la mañana a 15 horas. Feria Libre de Quintero, en la sede de la feria, los días martes, jueves y sábado, de 10 de la mañana a 14 horas. También en la posta de salud rural de Loncura, en la sección vacunatorio, de lunes a jueves, desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, los días viernes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 15 horas con 30 minutos. La vacunación en las sedes comunitarias de las comunidades rurales es la siguiente: Santa Luisa, lunes 10 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 13:30 horas. Punta Piedra, miércoles 12 de abril, de las 10 de la mañana a las 13:30 horas. Santa Rosa de Colmo, jueves 13 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 13:30 horas. El Estuche Loncura, viernes 14 de abril, 10 de la mañana, 13:30 horas. Sede Unión y Progreso Loncura, lunes 17 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 13:30 horas. Sede El Bosque de Loncura, martes 18 de abril, de las 10 de la mañana a 13:30 horas. Sector San Pedro de Loncura, miércoles 19 de abril, de las 10 de la mañana a las 13:30 horas. Y sede Brisas de Loncura, jueves 20 de abril, desde las 10 de la mañana a las 13:30 horas. También les queremos informar que el Departamento de Aseo y Ornato informa a la comunidad que durante todo este fin de semana feriado se realizará en horario normal la recolección de los residuos domiciliarios.